Volviendo a nuestra agenda, claro, estamos en ciernes de que haya una efeméride más que importante, sobresale justamente una fecha que está por llegar, que es un aniversario, el aniversario número 20 de la masacre de Avellaneda. Hoy, para hablar de lo que está pasando en torno al reclamo por justicia completa por Darío y Maxi, es que volvemos a estar en contacto con Orlando Agüero, que es de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. Gracias, Orlando. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? A vos y toda tu audiencia. Estamos bien, Orlando. Estamos laburando, hacemos lo que nos gusta. Y por supuesto, te agradecemos unos minutos que nos puedas prestar de tu tiempo, porque sabemos que también vos sos de involucrarte, vas a laburar, y esto que están llevando adelante con la comisión es un trabajo permanente. Hay que luchar contra el paso del tiempo, Orlando. ¿Cuáles son las novedades que tenés para contarnos? Porque habíamos estado hablando ya en mayo de alguna suspensión, la búsqueda de justicia no para, Orlando. Sí, bueno, lo que tenemos como novedad en esta instancia previa a que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda es que nuevamente la Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, denegó definitivamente la posibilidad de libertad condicional del excomisario Alfredo Franchotti, que es uno de los sentenciados a cadena perpetua por haber sido considerado el asesino material de Costec y Santillán, ¿no? Se expidió el 16 de este mes, y en el día de ayer, 22 de junio, nos notificaron a la querella a través de nuestra abogada de esta decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantía Penal de Lomas de Zamora, en donde le contesta a la defensa de Franchotti de que deniegan la posibilidad de libertad condicional. Uno de los argumentos que se expide la Cámara es que Alfredo Franchotti exhibe una actitud que pareciera que no haya dejado de ser el funcionario policial que era hace 20 años. O sea que su actitud cotidiana es como si él siguiera siendo un comisario de la policía bonaerense. Y esto para la Cámara, para los jueces de la Cámara, fue suficiente como para pensar en decidir ponerse firmes en negar la libertad condicional. Así que ese es el dato novedoso que tenemos al día de hoy, que no deja de ser una buena noticia en las postrimerías de cumplirse 20 años de la masacre de Avellaneda, y que lo que sí decimos que aún falta todavía que se expida respecto de el pedido que hace Alejandro Acosta, el ex cabo también de la policía bonaerense y también sentenciado a cadena perpetua, y que también están su defensa viene haciendo los pedidos para la libertad condicional o salidas transitorias, y todavía la Cámara no se expidió al respecto. Bueno, ojalá. Esa sería, digamos, como la novedad y la buena noticia que tenemos hasta ahora. Muy bien, muy bien. Ojalá que igual salga en el mismo sentido, ¿no? Esta segunda confirmación de que los asesinos van a seguir en cana. Orlando, sí. La verdad es que se podría sentir como que se está coronando un laburo y una militancia impresionante que hace falta, porque el Poder Ejecutivo, cuando nos distraemos, el Poder Judicial, cuando nos distraemos, se manda cualquiera, vamos a decirlo como bueno, corresponde. Bueno, el Poder, ¿no?, Ejecutivo también, ¿no? O sea, no fue un error, digamos, lo que te sucedió. O sea, lo que nos viene pasando, nosotros venimos denunciándolo hace muchísimo tiempo, que en los distintos gobiernos, desde hace 20 años hasta ahora, los que nosotros entendemos que son los responsables políticos de la masacre se vienen reciclando en los distintos gobiernos. Tal cual. No nos olvidamos de Jorge Banossi, radical, que ha sido diputado del PRO hasta no hace mucho, Felipe Solá, que ha sido canciller del, del gobierno de Alberto Fernández, actualmente de este mismo gobierno, es ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, digamos, o sea que son los responsables políticos que se vienen reciclando permanentemente, digamos, en las los distintos gobiernos. Alfredo Atanasoff, que había sido el jefe de gabinete de Duhalde, quien decía por los medios de comunicación hegemónicos que si cortábamos el puente era una declaración de guerra, actualmente es embajador en Bélgica, creo que uno de esos países. Así que, digamos que hay un reciclado permanente en todos los gobiernos de quienes consideramos que son los responsables políticos. A eso es lo que nosotros llamamos también impunidad y encubrimiento, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo quería referir a cómo al comportamiento en específico sobre causas que tienen que ver con una cuestión de género, con los derechos humanos o con las violaciones flagrantes a los derechos humanos que ha habido en nuestro país y con la violencia institucional, el trabajo de las militancias, el compromiso de distintos órganos, de distintos colectivos que se han puesto al hombro la tarea de no aflojar ni tantito así frente a jueces y fiscales que son muy, pero muy mañeros, está siendo coronada, si se quiere, por esta denegación de la libertad condicional a Franchotti. Orlando, el sábado vamos a estar en la fecha en la que se conmemoran estos 20 años. Hay una gran jornada preparada. Contanos, por favor, de lo que se viene y que se va a poder seguir a través de, ya nos vas a decir qué radios y demás. Sí, ahí nosotros siempre hacemos una previa al 26, que va a ser el 25, desde que es el sábado, desde las 11 de la mañana. Va a haber múltiples actividades de donde vamos a poder ahí contar con actividades para las niñeces. Va a haber una feria popular donde se van a exhibir las producciones que hacen nuestra organización y otras organizaciones hermanas en los barrios. Va a haber presentaciones de libros, tres presentaciones de libros, los tres apuntados a describir estos 20 años de lucha, estos 20 años de dinámica de los movimientos populares exigiendo justicia. Va a haber paneles de debate, va a haber una asamblea transfeminista, va a haber una serie de instrumentos que se van a realizar. Se van a desplegar dos escenarios, uno de ellos va a ser el principal, en donde a las 21 horas va a haber un acto en la previa del 26 de junio, donde nuevamente vamos a escuchar a los familiares de Darío y de Maxi y otras personalidades. Finalmente va a cerrar con un espectáculo musical a cargo de Filippi, y posterior a eso va a haber una marcha de antorchas hacia el puente Pueyrredón, en donde se va a instalar una vigilia debajo del puente que va a esperar al 26 de junio, al domingo. El 26 de junio va a salir una marcha desde la estación de Maxi, desde la avenida Pavón, que va a subir al puente Pueyrredón al mediodía, entre las 12 y la 1, se va a estar montando un escenario y se va a leer en ese escenario un documento conjunto de muchísimas organizaciones, de un arco muy importante de organizaciones, y van a hablar ahí sí los familiares de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi. Así que eso va a ser el cronograma de las actividades del 25 y el 26 de junio, en donde además no solamente se va a exigir justicia, sino que se van a trazar paralelismos entre el año 2002 y este año 2022, en donde la situación política, social y económica también viene sufriendo en la actualidad unos cuantos movimientos que tienen al pueblo nuevamente como víctima, digamos, de las inclemencias del Fondo Monetario Internacional, de cómo se da el sistema represivo en la actualidad, cómo se quiere imponer, digamos, determinados planes económicos, y que vamos a tratar de poder exteriorizarlos a través de, del documento y la palabra de los familiares. La verdad, Orlando, que también va a ser una oportunidad para echar una ojeada sobre el trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo porque si hay una marca que recordamos muchos todavía, es la que le dejó a aquella luctuosa jornada el diario Clarín con su titular, ¿no es cierto? Vos sabés que el sábado 25, en el escenario principal, se va a proyectar un adelanto, segunda parte de aquel filme que hizo Patricio Escobar y que llevara el título del 27 de junio del diario Clarín, La crisis causó dos nuevas muertes. Va a haber un adelanto de 30 minutos que se va a estrenar el 25 de junio en la estación por la noche en el escenario principal. Así que vamos a tener ahí una primicia sobre un trabajo que está realizando nuevamente este documentalista que tiene un ojo muy profesional y muy activo y militante para hacer un estudio muy casi milimétrico de la actuación de los medios de comunicación hegemónicos respecto de estas políticas de Estado, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Va a ser un jornadón por donde se lo mire, Orlando. Parece que hay mucho, mucho por escuchar, por entender y por reflexionar, ¿eh? Porque habrá personas que son jóvenes, Orlando, y que por ahí no vivieron aquellos días o no recuerdan qué era lo que pasaba en la Argentina en esos días, y la memoria de Darío y de Maxi verdaderamente lo merecen. Entiendo que la transmisión especial de estos de estas fechas, de no solo del 26, sino desde el 25 ya, va a estar siendo acompañada por la señal de Antena Negra, también la radio FM La Tribu, creo que es. Ahí ahora no lo encuentro, lo tenía delante de mis ojos hace un ratito, pero bueno. Sí, básicamente la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente. Va a estar haciendo la transmisión en vivo de toda la jornada del 25 y por supuesto de la del 26. Así que bandas en vivo. Nos llena de orgullo que los medios comunitarios sean quienes toman la posta, digamos, en transmitir la veracidad de lo que del producto de la lucha de tantos años, ¿no? La verdad es que además es si se quiere, una muestra del paradigma de la violencia institucional en la Argentina, esta masacre de Avellaneda, como bien tenemos que llamar, lamentablemente no es una conmemoración feliz para nada, pero nos obliga a la memoria y la búsqueda permanente también de construir el camino que nos devuelva la justicia. Y cuando hablamos con Orlando Agüero, que es de la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, de buscar la justicia completa, porque ahí están, esos son, siguen estando dando vueltas entre nosotros también, Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genud y el conocido para los pampeanes Jorge Maskin, más Oscar Rodríguez, los asesinos de ayer, decía uno de estos años pasados, Orlando, el eslogan, los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Digo porque también son estas mismas personas que se vuelven a ofrecer, se refritan y se vuelven a ofrecer a los votantes de la Argentina como si tuvieran capacidades sumamente especiales. Esperamos que haya una esquina de estas personas, de estos exfuncionarios, Orlando, con la justicia, de verdad. Y seguramente habrá sido tapizada con mucha militancia esa esquina de organismos como la Comisión y demás. Vigilia, recital, muraleada, ¿qué es lo que se me escapa? Hay para tirar para arriba desde el sábado 25 que arrancan todas estas actividades. Va a haber transmisión especial. Se va a poder seguir también por redes sociales. Orlando, ¿qué nos estamos olvidando? ¿Qué queda fuera de lo que dijimos aún? No, simplemente refrescar la convocatoria y que esperamos a todos y a todas en la estación de Maxi y el domingo en el Puente Pueyrredón. Creo que vamos a ser miles y miles y otros tantos mirando la transmisión que se va a realizar por la Red Nacional de Medios Alternativos, y que bueno, que sirva esto no solamente para la memoria, sino también que sirva para acumular fuerza y poder para llevar adelante instancias más fuertes en la justicia federal para que los asesinos intelectuales, los responsables políticos, o mejor dicho, los políticos responsables de los asesinatos, sean juzgados y condenados y terminen en la cárcel. Muy bien. Así sea, les vamos a seguir acompañando. Orlando, muchas gracias por este rato y por el adelanto, la primicia, si se quiere, para nosotros. Orlando, de esta negativa a la excarcelación de Franciotti. Esperamos por la otra, que salga también para ese lado. Y que la jornada del sábado y domingo sean impecable como corresponde. Vamos a estar viendo a muchas compañeras y compañeros ahí haciendo presencia en esta jornada cultural que va a haber en la estación Darío y Maxi. Gracias, Orlando. Bueno, muchas gracias. Será hasta pronto. Ahí estaba. Bueno.